MX, la casa radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Estamos transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Nos saluda Arturo Shendra, sean bienvenidos a una emisión más de la casa del rock. Ya estamos listos aquí como cada sábado, listos para compartir lo mejor de la música, lo mejor del rock, lo mejor de nuestro gusto musical. Ya saben qué es lo que solemos compartir a través de CDMX, la casa radio, la casa del rock. Estamos listos para compartir material, un material que ya saben, buscamos por ahí, que queremos conocer un poco más. Y hoy le toca este espacio a una banda llamada Mountain, la cual vamos a conocer. Yo he escuchado muy poco material de ellos. Ya había oído hablar del guitarrista Leslie West, también vocalista de la banda, pero en realidad pues había escuchado muy poquito de esta banda llamada Mountain. Y hoy vamos a darle ahora sí que el espacio para conocerla un poco más. Vamos a escuchar su primer material, que fue lanzado en el año de 1970. Ya iremos, ya saben, platicando sobre la marcha, sobre la transmisión, algo acerca de la historia de esta tremenda agrupación llamada Mountain. Vamos a ver por acá. Y ya pues la banda pues por ahí ya se empieza a conectar. Ruth dice, ay, ya anda Ruth ya lista para escuchar material también. Ruth, una asidua seguidora de la casa del rock, que se conecta a través del chat oficial de Metal Blood, y también hay veces que se conecta también de manera directa acá con nosotros. Bien, pues estamos ya listos para escuchar este material que tenemos ya aquí listo. Vamos a lanzar el primer tema, que se llama Mississippi Queen. Vamos a conectarnos con esta tremenda agrupación, y esto dice así: Mississippi Queen, Mountain. Mississippi Queen, Mountain. Tremenda, tremenda rola esta de Mountain. Vamos a ver un poco acerca de lo que es esta banda, ¿no? Estamos aquí, vamos a checar, ya saben, acá nuestra enciclopedia libre llamada Wikipedia, que nos apoya con todo esto. Y pues bueno, vamos a leer aquí lo que dice acerca de la banda Mountain. Mountain es un influyente grupo de hard rock formado en Long Island, Island, Estados Unidos, en 1969 por el guitarrista y vocalista Leslie West, el bajista Felix Pappalardi, el tecladista Steve Knight y el baterista Andy Smart. El grupo es especialmente conocido por la canción Mississippi Queen de su álbum Climbing de 1970 y por su presentación en el Festival de Woodstock de 1969, siendo frecuentemente mencionados como uno de los grupos que influyeron en el desarrollo del temprano heavy metal a principios de los años 70. Los géneros que toca Mountain: blues rock, hard rock, early metal, ahora sí que los comienzos de lo que era el metal. Y fíjense, desde el 69 siguen presentes en actividad, aunque ya algunos miembros ya partieron y algunos se salieron, ¿no? Ya saben que siempre se en una banda, pues por lo regular llega a haber así cambio de alineación, ¿no? Se sale un músico, entra otro y así. Pero en realidad pues ahí, más bien por lo regular se mantiene un músico, ¿no? Que es el que mantiene ahora sí que el nombre de vigente de la banda. Bien, pues escuchamos ese tema llamado Mississippi Queen, se oyó bastante chido, muy pesadón. Y bien, pues Alexa por acá dice: saludos a todos los conectados de la Casa del Rock, lista para escuchar y conocer buen rock. Suena bien la banda invitada. Sí, pues es una banda buenaza, esta de Mountain. Bien, pues vamos a continuar por aquí escuchando un poco más de este material de Mountain, de su álbum de 1970, fue su primer disco, llamado Climbing. Vámonos con el tema Theme for an Imaginary Western. Theme for an Imaginary Western. Vamos a escuchar este material de Mountain. Vamos a conectarnos un poco más con su música, ya saben. Entonces esto dice así. Make it wagon Mountain. Escuchamos el tema Theme for an Imaginary Western. Algo así como tema para una película imaginaria del oeste. Del oeste, sí, ¿no? Sí, una rolita de acá chida, ¿no? Y con esos sonidos rudos, ya saben, así. Pues muy, orgánicos, por así decirlo, ¿no? Sin tanto procesador. Como muchos grupos escuchan hoy en día, ¿no? Sin tanta, ahora sí, tanta ajuste fino, ¿no? De los sonidos, sino que con esos sonidos crudos de los instrumentos, con esas distorsiones rudas que producían aquellos amplificadores, ¿no? De aquellas épocas, de los años 70, principios de los años 70, con ese power tan chido. Bien, pues seguimos escuchando esta bandita y conociendo, ¿no? Esta banda del día de hoy, llamada Mountain, una banda legendaria que pues influyó bastante en lo que sería la música que vendría después, ¿no? Como lo que es el heavy metal. Bien, es una noche tranquila, la banda está tranquila de estar por ahí paseando, ya saben que pues ya las cosas se empiezan a normalizar y la banda empieza ya a moverse a sus reuniones, a hacer algunas fiestas ya de fin de año, ¿no? Porque ya estamos ya, ahora sí que ya cerrando el año, ya con todo, ¿no? Y pues por lo regular en estos tiempos ya la gente empieza ya a hacer sus preparativos para sus, para, ahora sí que ya saben, para toda la onda que se viene ya en diciembre, ¿no? Y por acá, por la colonia, aquí ya saben, estamos aquí en Escapotzalco. Aquí por el barrio de aquí de Escapotzalco, cerca de la Reynosa y todo esto. Cerca del Deportivo Reynosa. Pues por aquí se juntan unas fiestas en noviembre. Hay varias iglesias por aquí. Así de los barrios, de por acá. Está San Martín, que acaba de pasar su fiesta, creo. O si no es que está ahorita todo lo que da. Está por acá Santa Catarina, también por aquí, cerca del Metro Ferrería. Está también por acá San Andrés, aquí a la vuelta de mi casa, aquí en corto. Y está Santa Bárbara, ¿no? Que son los que se juntan esas fiestas, que son casi seguiditas. O sea que todo noviembre y principios de diciembre va a haber fiesta por acá. Y ya saben, pues ya después vienen las posadas y que la Navidad, el Año Nuevo y se acabó el año, ¿no? Y que los Reyes Magos, ¿no? Y así nos la seguimos con pura fiesta hasta comenzar el año, ¿no? Con todo. Bien, por acá Ruth dice, buenas noches, saludos a toda la banda. Bien, todos Ruth, qué bueno que andas por acá. Ya lista para escuchar buen material. Y también, ya sabes que aquí, de repente, pues nos puedes pedir, nos puedes más bien compartir material que del que tú quieras, ¿no? Ya sabes, aquí estamos listos para complacer a la banda. Y más bien también para compartir, ¿no? Lo que la banda le gusta escuchar. Bien, pues seguimos por aquí. Vámonos con otro tema de esta banda llamada Mountain. Vámonos con el tema Never in My Life. Tercer tema de su disco Climbing, lanzado en el año de 1970. Vámonos con esto que dice así. Never in My Life. Never in my life. Escuchamos el tema Never in My Life. Tercer tema que se desprende del disco llamado Climbing de la banda Mountain. La banda Mountain, una banda que toca blues rock, hard rock y lo que fuera de los comienzos del heavy metal. Una banda de Nueva York, de Long Island para ser precisos, allá en Estados Unidos. Y pues bueno, esta banda tuvo sus inicios por allá por el 69, el año 69. Y ya saben que a raíz de su formación empezaron a hacer sus giras por todo Estados Unidos, logrando tocar en el tremendo festival de Woodstock, que fue realizado en el año de 1969. Tocaron ahí, todavía no tenían ni un disco, pero ya eran conocidos y llamaron la atención, ¿no?, de los organizadores. Fueron invitados y tocaron y tuvieron buena recepción por parte de la banda. Muchos grupos que iniciaban en aquella época, pues tuvieron acceso, ¿no?, a tocar en ese festival y rozarse ya con grandes leyendas. O bueno, con los que iban a ser leyendas también del rock, pero que ya tenían una cierta trayectoria, ¿no? Ya estaban un poco más ya, pues, ya ahora sí que conocidos, ¿no?, dentro del gusto musical de ahí, principalmente de Estados Unidos, ¿no? Y estaban bandas ya como los Creedence, que ya eran bastante conocidos. Tocó la banda de The Who también, que era una banda que ya también ya tenía una trayectoria ya cañona. Y así, ¿no? Pero esta banda de Mountain apenas iba iniciando. Y pues fueron invitados a este evento y también tuvieron una buena acogida por parte de la banda, ¿no? Pero acá por lo que leo dicen que no salieron en la grabación del... Más bien en el video, ¿no? Ya saben que grabaron un video. Esta banda Mountain no aparece ahí en la presentación, ¿no?, de Woodstock. Igual que otras bandas, ¿no? Porque creo que ni los Creedence salen en el video que lanzaron, ¿no? Ya los productores, ya así como una película, ¿no?, de Woodstock. Pero pues bueno, entonces Mountain, les digo que eso ya tiene una banda, es una banda ya que ya tiene una buena trayectoria y pues ahí en Woodstock pues se dieron a conocer ya como una propuesta, ¿no?, ya novedosa para ese tiempo, ¿no? Y ya seguimos por aquí. Y Ruth dice: hoy andamos nostálgicos pidiendo la canción Tears in Heaven de Eric Clapton. Ah, no, pues qué chida canción, Ruth. Esa es muy buena, esa me encanta. Y aparte de Mountain también está influenciada, ahora sí que tremendamente, por la banda Cream. Una banda donde, ya saben, militó ahí Eric Clapton, ¿no? Una banda grandiosa y pues que siempre va a estar ahora sí que en lo más alto, ¿no?, de lo que es el rock de calidad, ¿no? Y Tears in Heaven, Eric Clapton, vamos a buscar ese tema que está bien cañón. Con el tremendo Eric Clapton. Vamos a ver. Caliente para compartir lo que nos pasa por aquí en Ruth. Un tema muy padre de Eric Clapton. Vámonos con el tema Tears in Heaven. Esto dice así: recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Would it be Escuchamos el tema There's in Heaven de Eric Clapton, de su álbum Rush, del año de 1992. Vamos a leer algo de por acá, del año de 1992, sí. Y ahora sí que obtuvo algunos premios Grammy. Premio Grammy a la canción del año. Déjenme ver qué más por acá. Premio Grammy a la mejor canción grabada del año del 93. Bueno, esto salió en el 93. Premio a la canción del año del 93. Premio al Grammy de la mejor grabación del año del 93 también. Premio Grammy a la mejor interpretación vocal masculina del 93. Y así, ¿no? Tuvo esos tres premios. Aunque por ahí también tiene otros premios más que aparecen por ahí de MTV. Y Danish Music Awards también por ahí. Pero es una canción multipremiada, ¿no? Vamos a leer un poquito acá de lo que nos encontramos aquí en internet. Dear in Heaven, la tragedia que inspiró una de las canciones más desgarradoras de la historia. Marzo es una época amarga para Eric Clapton. A finales de ese mes, en 1991, el músico perdió a su hijo de 4 años en un accidente en una habitación de hotel. Poco tiempo después le escribió una dolorosa balada y esta es la historia, ¿no? Ahí leemos un poquito, ¿no?, de lo que nos comparte acá la escritora Sara Navas. Dice, casi una década después de la tragedia, Lori del Santo no había escuchado todavía Tears in Heaven. Es una canción dedicada a su hijo. Evitar una de las baladas más populares de la historia del rock. Bueno, y aquí ponen Rolling Stone, la coloca en el puesto 362 de las mejores 500 canciones del rock. No es una tarea fácil, ¿no? No sé qué, evitar una balada así tan popular, ¿no? El tema otorgó a Eric Clapton, su autor e intérprete, 3 Grammys en 1993, canción del año, grabación del año y mejor interpretación vocal pop masculina, y es uno de los más radiados de la historia. Una canción muy, muy cañona, ¿no? Muy buena rola, pero sí, bastante triste. Un tema que nos comparte Ruth, que nos dice un tema, dice, hoy andamos algo nostálgicos, pidiendo la canción Dear in Heaven. Bien, entonces Ruth, esperamos que esté todo bien por allá y que hayan disfrutado ese tema, ¿no? Tan chido, tan llegador. Bien, pues seguimos por acá. José dice, ese que se llama José, escuchando a Eric Clapton en la casa saludos. Bien, entonces, rock en casa. Hoy lo puse así ya saben, en la propaganda por ahí que hago, el flyer, y ahí estuvo, ¿no? Y acá Alexan dice, una rola, por favor, ya también me pide Alexan. Ah, no manches, también me pide su material. Bien, entonces Alexan, ahorita la lanzo. Bien, seguimos por acá. Y Donanin dice, hola, acá andamos, ¿podrías poner una? Ya me pide también un material esta Donanin. Bien, suerte, la lanzamos Donanin y también leemos un poco ahí lo que nos compartes. Saludos también a Alexan y René, que están haciendo tal aquí. Más bien a Alex, perdón, Alexan. Saludos también de Alex y René, que están haciendo talacha. Bien, pues que nos platiquen qué están haciendo los muchachos por allá, a ver qué. Y ahorita les lanzamos la rola. Y también Alexa ya también pide material. Vamos a agregarlo acá a la lista. Y vamos compartiendo las rolas, ¿no? Acuérdense que tenemos como invitados a una banda llamada Mountain. Estamos lanzando el tema de Climbing, que fue lanzado en el año de 1970. Vamos con el tema For Yasgur's Farm. Vamos a escuchar esto que dice así. Mountain con ese tema. Déjenme bajarle por aquí. Y esto dice así. For Yasgur's Farm. Vámonos. We'll be right back. escuchamos a Mountain con el tema For Jasgur's Farm, algo así como para la granja de Jasgur. Buena rolita esa de Mountain, muy buena. Seguimos por aquí. Y ya nos mandan una foto, dice que están tratando de entender un diagrama eléctrico. Acá dice que eso es lo que cree Don Anin. Parece que quieren reparar alguna onda, ¿no? El buen René y Alex, que están haciendo talacha. Bien, esperemos que puedan resolver esa encrucijada, ¿no? Ese problema que tienen ahí. Bien, pues Mountain, tremenda agrupación, me gusta. Suena bastante chida, ¿no? Suena pesadona. Tiene algunas rolas acá, como aparentemente como una especie de baladas, pero bastante pesadas, ¿no? Se oye muy bien. Bien, estamos por acá preparando material y Don Anin nos pide un tema que se llama Highway Tune de la banda Greta Van Fleet. Vamos a escuchar este tema para que los chicos le echen más ganas ahí, a lo que están ahí tratando de alivianar. Y esto dice así, Highway Tune, Greta Van Fleet. Van Fleet con el tema Highway. ¿Qué? Highway Tune. Sí, como dice por acá Don Anin, suena mucho a una banda llamada Led Zeppelin. Y suena con buen power, ¿no? Buena energía los muchachos de Greta Van Fleet. Que es una banda estadounidense. Formada por allá por el año 2012. Y ha sido ya nominada también para premios Grammy, a lo mejor álbum de rock y más por ahí, déjame ver a ver qué más. Nominada y no sé si haya ganado algunos premios igual por ahí. Y bueno, aquí dicen nominaciones. Y tiene varias nominaciones para premios Grammy. No sé si haya ganado algún premio Grammy, pero pues tenía varias nominaciones por ahí. Al parecer sí tiene premios Grammy. Premios Grammy, a lo mejor álbum de rock. Y eso es lo que tiene, ¿no? Tiene ese premio Grammy. Bien. Bien, muchachos, ahí siguen. Siguen chambeando. Y todavía no... todavía no descifran el manual, ¿no? Que le eche ganas el buen René y Alex. Y también acá, ese que se llama José también dice, una canción, por favor. Ya también ya la está pidiendo José. Ahorita la preparamos, José. Para irla agregando acá, ya sabes, a la lista de colaboraciones, ¿no? Y Alex ya también tiene, ya que hizo material ya listo para sonar. Nos pide acá, dice, una rola por favor, dice, Take On Me, del grupo, ajá, dice, de puro coraje, dice, dice Alexander. Esa rola está muy buena, ya saben, es una rola acá, popera, pero se entra en el rock y, pues también tiene una historia chida, ¿no?, esa rola. Esta banda es una banda formada mayormente por músicos noruegos, si no me equivoco, y el vocalista inglés, que lograron unirse para darle vida a esta tremenda agrupación, ¿no? Y aparte a esta canción también, que la trabajaron un buen para poderle dar un sentido más padre, ¿no? Junto con los productores, ya saben. Y vamos a preparar este tema que nos comparte Lexen. Take On Me, de la agrupación, ajá. Vamos a lanzarla. Y aparte, pues el video bien chido, ¿no? A ver quién se acuerda de ese video. Bien, pues vámonos con esto que se llama Take On Me. Ajá. We'll be right back. Take On Me, grupo Aha. Qué buena rola. Y acaban de lanzar por ahí ya también el video ya producido. Es como una remasterización por ahí así. Ya en formato 4K. Y por ahí también hay unos documentales, hay unas cápsulas por ahí donde platican los productores y los creadores del video, ¿no? Que el video en realidad cuando se lanzó no estaba así completamente acabado. Y entonces pasaron muchos años y en el año 2019 lanzaron ya como que la versión oficial, ¿no? De ese video. Pero imagínense, más bien la versión principal, la más conocida, pues ya fue lanzada en el 85. Pero en 2019 se supone que los productores ya quedaron así como contentos y lanzaron hasta entonces ya el video, ¿no? Ya como ellos se lo habían imaginado después de muchos años, ¿no? Qué interesante. Y pues bueno, Aha, dice, es una banda noruega de música pop rock formada en Oslo el 14 de septiembre de 1982. El grupo saltó a la fama mundial gracias a su álbum debut publicado en 1985, el cual tuvo muchísimo éxito. Desde entonces se han posicionado como una de las bandas de este género más exitosas de todos los tiempos. Han vendido alrededor de 100 millones de álbumes y singles en todo el mundo. También han sido galardonados en 6 ocasiones con un premio Grammy. Es una tremenda agrupación, ¿no? El grupo cosechó grandes éxitos en la década de los 80, principalmente por su canción Take On Me, continuando su carrera durante los 90 con un impacto algo más moderado. Algo más moderado, ¿no? Ya saben que hay algunos grupos que pegan bien cañón con una rola, como es el caso de Aha, pero siguieron ellos haciendo material y creando, ya saben, producciones. Y pues bueno, pero son mayormente conocidos por esa tremenda, tremenda canción que sonó en su primer disco, ¿no? Y así llega a pasar con algunos grupos, pero al parecer pues siguen sonando, ¿no? Siguen, a ver, vamos a leer por acá, a ver si están en activos. Dice, sí, siguen activos, fíjense. Periodo de actividad del 82 al 94. Luego se aventaron un descansito de 4 años, del 98 al 2010. Y luego ya después se aventaron otro descansito de unos 5 años. Y 2015 al presente. Y siguen haciéndola en grande estos muchachones. Se mantiene la banda original, son nada más 3 músicos. Bien, pues esto nos lo comparte Alexan. Qué chido, Alexan, que nos compartes este material. Y aparte, Aha, este tema de Take On Me, lanzaron una versión primero y con una mezcla, pues que la verdad pues no tenía así como mucho impacto como esta que escuchamos. Se veía pues con una mezcla así media rara, ¿no? Como que no estaba chida. A mí no me gustó, yo sí la escuché y no me gustó esa versión. Dije, no, pues la verdad pues sí, no iban a pegar nunca con una mezcla así. Porque en realidad casi la manera de cantar es la misma, ¿no? Lo que tocan es igual, muy, muy similar. Pero sí cambiaron unos sonidos del sintetizador. Le metieron como un poco más de arreglo. Y aparte un sonido también como más chido, ¿no? Más llegador. Y pues bueno, pues sí, ahora sí que fue la magia también de la producción, ¿no? De los ingenieros de grabación, los productores. Los que llevaron a que esta rola ya después tuviera un impacto bien cañón. Bien, pues seguimos por aquí. Y también José pues ya nos pide también material, ya lo tenemos ahí en la lista, José, vamos a agregarlo en un ratito. Mientras vamos a seguir con una rola más de esta banda llamada Mountain. Vamos con un tema que se llama Silver Paper. Y acá, para ver, antes nos dice José por acá algo. Dice, la versión chida es la versión cumbia de Aha. Está bien. Sí, ¿no? Sí, hay varias versiones que de repente ya sabes que se avientan sus arreglos acá para música tropical o otro tipo, otro estilo. Y también llegan a pegar, ¿no? Acuérdate de esa de Enciende mi fuego de los Doors que la canta José Feliciano, ¿no? Como que la destroza. No, pues le da su toque, ¿no? Ya sabes, José Feliciano pues tiene su toque. Pero sí se avienta la de Enciende mi fuego. Hay versiones en cumbia que de música que sí llegan a pegar, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. Y vámonos con esta banda que tenemos como invitada, Mountain, con el tema Silver Paper. No sé si ya lo lancé, pero creo que no. Vamos a lanzarla. Silver Paper, Mountain. Silver Paper Mountain. Buena canción, ¿no? Buen tema. Yo de repente como que me imaginé en una parte donde se queda la guitarra nada más con el tecladito acá de fondo. Ese teclado, como que esas melodías me las imaginé como... como que hubieran sonado chido con unas gaitas, ¿no? Acá bien potentes. Bien potente. Como que me imaginé la rola así como que le hubiera dado más fuerza, ¿no? Más impacto, ¿no? Se hubiera ido chido. Muy locochón con unas gaitas acá. Bien metidas. Con esa melodía. Que soy ahí del tecladito de fondo. Bien, pues seguimos por aquí. Y Don Alan, a ver qué nos cuenta si ya lograron descifrar ese diagrama. Los muchachos Alex y René. Diagrama de cómo armar acá una parrilla, ¿no? Para cocinar acá en la carnita en la noche, ¿no? Una parrilla eléctrica. ¿O no? ¿O de qué se trata, Don Onin? A ver si nos están escuchando. ¿Qué es lo que van a armar? Ya saben que estamos acá de chismosos. Bien, pues seguimos por acá. Y vamos a lanzar este tema que nos pide José. Que nos comparte más bien José. Un tema de una banda llamada los Rude Boys. Los Rude Boys. Algo así, una banda mexicana. Con el tema de miedo. Nos dice que es una banda de que toca ska. Y vamos a escucharla, ¿no? Es un ska bien rockero, dice José. Dice una rola de ska bien rockero. Se llama Miedo, de la banda mexicana Rude Boys. Bien, pues vamos a preparar esa rolita y la lanzamos. Y acá mientras vamos a ver qué nos escribe René. Vamos a leer lo que nos dice René. Dice, saludos, estamos checando el sistema eléctrico de la troca de Don Anin. Ah, fíjate, pues qué chido. Le andan fallando el tablero. Ah, no, pues sí, tienen que hacer ahí una buena talachita. No, bien, pues ojalá le echen a andar. Dice, algunos medidores también, dice René. No, pues una chambita acá, ¿no? Pues que sí requiere ahí bastante atención. Sí, es para que esté todo chido, ¿no? Y funcionando bien, ahora sí que al 100 el carro y pues se puedan mover así con más seguridad, ¿no? Ya saben que es bien importante tener un carro bien checado, pues para que esté funcionando en óptimas condiciones y uno se sienta un poco más seguro, ¿no? Más bien más seguro a la hora de estar dándole a la manejada. Dice, le vamos a reconectar la espiroqueta de la chafaldrana y le vamos a recargar el sinfín. Vientos. No, pues ustedes son ahora sí que los conocedores de ese equipo, de esa onda, ¿no? Ya saben, eléctrica, pero pues hay que leerle de todos modos ahí los manuales, porque no todos son iguales, ¿no? Bien, pues vámonos con el tema que nos comparte el buen José. Miedo, los Rude Boys, y esto dice así. Estudio de la luz, informarse, entender, crear. Salir a caminar, de correr, del poder, de que me pueda defender. Y estoy a la buena de Dios. Miedo de escuchar el teléfono sonar, de que alguien te secuestre, sea la fuerza policial. Y estoy viendo el retrovisor. Miedo al militar, miedo al poder judicial, a las leyes que someten a los pobres nada más. Y estoy urgencia a un hospital. La ética ya no funciona si no la puedes pagar. Ese, esta es la verdad. Hablemos del juez y de la legalidad. Campesinos están presos por sus tierras. Liberarlo, ¿ves? Hoy no apagues la luz. Escuchamos Miedo con los Rude Boys. Vamos a leer acá lo que nos comparte José acerca de esta banda. Dice, hay una información que encontré de la banda, dice José, Rude Boys es una banda ska originaria de la Ciudad de México, de Huixquilucan. Fue creada en el año 2000, hace exactamente 20 años, bueno ya 22 años, ¿no? Por el Fego Sánchez, voz y escritor de la banda. Tuvieron gran aceptación en el ambiente antisocial, punk, hardcore, aceptándolos como una banda más del movimiento de aquellos tiempos en el sur del país. Graban su primer álbum llamado Justicia para el País, el cual lo presentan en el Tianguis del Chopo. Les abrió muchas puertas, dando como resultado miles de seguidores alrededor del país, siendo una de las bandas más representativas del ska en México. Vientos. Y su video de este tema es pues bastante cotorrón, ¿no? Muy chido, por ahí si lo quieren buscar, ahí busquen Miedo de los Rude Boys. Son videos acá, con de bajo presupuesto, pero pues con creatividad, ¿no? Ya saben, ahí le echan ganas los muchachos. Y eso es lo más chido, ¿no? Que con sus recursos pues puedan hacer este tipo de proyectos, ¿no? Y de trabajos para, de alguna forma, pues, lanzar a la banda un poquito más pues a los medios, ¿no? Que se den a conocer de una forma más masiva. Bien, pues seguimos por aquí. Este nos lo compartió el buen, ese que se llama José. Bien, pues ahí sigue chambeando René. Ahora sí que en la camioneta de Don Alan, dándole un servicio chido para que quede al 100. De aquí nos dice Ruth, nos manda acá como un videito, dice, ¿qué canción quieres escuchar? Para reír un poco, dice. Vamos a escuchar lo que nos comparte por acá Ruth, a ver si no es algo feo. No es cierto, no creo, ¿eh? A ver qué dice. Radio Michi, ¿qué canción quiere escuchar? ¿Tendrá la canción de Frijoles con Pollo? ¿Cuál? La de Frijoles con Pollo. Ah, aquí la tenemos, se la pongo. This girl is on fire. Bien, pues nos compartió un videito por acá, Ruth. Dice, para reír un poco, esa rola de frijoles con pollo. Bien. Entonces seguimos por aquí compartiendo material chido. Y seguimos acá con la banda invitada. Ya saben, estamos escuchando a Mountain. Conociéndola y la verdad que me gusta mucho el sonido de esta banda. Una banda del que inició ya con este material llamado Climbing del año de 1970. Vámonos con el tema To My Friend, para mi amigo, con Mountain. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. To My Friend, Mountain. Qué buena lira. Bastante chida, me gustó mucho. Muy buen tema. Instrumental de esta banda llamada Mountain. Con su guitarrista Leslie West. Quien fuera una gran influencia para muchos músicos, ¿no? Para muchos rockeros. Y uno de ellos fue Randy Rhoads, que se influenció de este tremendo Leslie West. Estaba buscando un poco de información, más bien de más material por acá, y hay un material donde Leslie West toca con, se aventa un jam con Van Halen. Va a estar muy locochona la cosa. Y también por ahí hay una canción una versión que hace Ozzy Osbourne al tema Mississippi Queen. Y también participó Leslie West por allá en algunos conciertos con Ozzy Osbourne. Estuvo muy padre que hicieran esa conexión, dado que Leslie West es uno de los grandes músicos, ¿no?, del rock, y que de alguna forma también ha contribuido a que muchos músicos se influencien, ¿no?, de ese material, de esos trabajos que hicieron ellos, como Mountain, y llevaron un poco más el rock un poco más allá, ¿no? Bien, seguimos por aquí. Vamos a escuchar ese tema con Ozzy Osbourne, ¿no? Vamos a escuchar el tema Mississippi Queen para ver qué tal se aventó la versión Ozzy, ¿no? Ya saben que Ozzy pues es muy genial para darle un toque especial a las versiones que se avienta. Vámonos con el tema Mississippi Queen, pero ahora con Ozzy Osbourne. Vamos a escucharlo. Getting back. Mississippi Queen con Ozzy Osbourne, ahora sí que la versión de Ozzy Osbourne. Bastante pesada la rola, como que le quedó muy bien también a Ozzy, porque ya sabemos que esta tremenda banda llamada Mountain también fue parte importante, ¿no? Para lo que sería el heavy metal, ¿no? El rock pesado, más bien el metal pesado, ¿no? Suena muy Black Sabbath también ese sonido que tiene esta rola. Así suena también acá pesada con esta banda llamada Mountain. Pero ya sabemos que la banda más reconocida y oscura pues es Black Sabbath, ¿no? Y pues ahí le quedó bastante bien esta rola a Ozzy Osbourne. Este tema se desprende de su disco Prince of Darkness, que es una caja recopilatoria de 4 discos compactos que Ozzy Osbourne publicó por allá por el año 2005. Dice, los primeros 2 discos contienen material de Osbourne como solista, canciones en vivo, lados B y demos, mientras que el disco 3 se compone de colaboraciones del artista con otras bandas, y el disco 4 de versiones, es donde aparece la de Mississippi Queen, donde hace esta versión de esta tremenda banda llamada Mountain. Me gustó un resto, suena muy chida, sonó muy bien. Bien, pues seguimos por aquí. Ahora como que quiero escuchar también esa de Leslie West y Van Halen, como que sea más interesante, ¿no? Escuchar a esa colaboración, ese jam que se aventaron. Quién sabe cómo estará de locochón, ¿no? Vamos a seguir compartiendo material, muchachos y muchachas. Bien, vámonos por acá. Vamos a variar un poquito, vámonos con un tema de Megadeth, para que veamos esa evolución, ¿no? De lo que es el rock pesado y cómo llegó de repente pues con una banda llamada Megadeth, también que le dio su toque, ¿no? A esas influencias que ya traía de aquellas bandas de los 70s, y cómo ellos le dieron también un toque sabroso a su música, ¿no? Vamos a escuchar este tema que se llama Symphony of Destruction. Yo creo que sí la conocen, ¿no? Vámonos con esto que dice así. starts to rumble. World powers fall. Roaring for the heavens. A peaceful man stands tall. Sinfonía de Destrucción, Megadeth, de su álbum Countdown to Extinction, del año de... ¿qué? Ya se me fue por acá. Del año del 92, ¿no? Si no me equivoco. Esa es una rola ya bien conocida, ¿no? Del 92, sí. Esta de Megadeth. Bastante chida esa rola de Megadeth llamada Sinfonía de Destrucción. Y podemos... Ahora sí que comparar, ¿no?, los sonidos, ¿no?, de las bandas, ¿no?, de los 70s, el sonido de Ozzy Osbourne ya de 2005 y el de Megadeth, ¿no?, del 92, ¿no? Diferentes distorsiones, diferentes mezclas. Cada quien como que busca su sonido como muy particular, ¿no? Y también que se adapte a lo que es la banda, ¿no? Ya saben, la manera de cantar del vocalista, las rítmicas que llevan las guitarras, así para darle un mayor impacto, ¿no?, en la música, en la producción. Y esta producción de Megadeth, Countdown to Extinction, lanzado en el 92, o sea, es una producción muy muy buena, ¿no? Recuerdo que cuando empezamos a escuchar esos materiales de aquella época, no manches, nos impactó bien cabrón el sonido que traía Megadeth, ¿no? Una buena mezcla, algo diferente, ¿no?, lo que ya veníamos escuchando. Y bastante chido, ¿no? En esta rola pues podemos escuchar la voz de este Dave Mustaine, ¿no?, en buena parte de la canción, con un reverb muy cortito, ¿no? Así que casi se oye la voz casi seca, ¿no? Pero no está seca. Y ya después como le van agregando esos delays, esos flanger, esos phaser, ¿no?, también para darle un poco más de profundidad, ¿no? Aparte de que le meten también una especie de delay ahí leve, pero le van dando ese dramatismo a la canción, ¿no? Y es lo que se me hace muy interesante, ¿no?, cómo lo llevan. Y aparte las guitarras, ¿no?, unas guitarras que van cambiando de manera constante, no llevan una rítmica así pareja, así con un solo acorde, sino que le meten una onda muy rítmica, ¿no?, en las muy muy melódica, por así decirlo, en la rítmica, ¿no?, en el apoyo de las guitarras, ¿no?, que están apoyando la voz. Bien, pues seguimos por acá. Y René también ya está pidiendo su material, dice, de una banda llamada Primal Fear. Vamos a ver, buscar este material para compartirlo por acá, un material que nos comparte René. The Primal Fear. Vamos a escuchar esto de Primal Fear, Iron Fist in a Velvet Glove. Vamos a buscarlo, vamos a lanzarlo. Y esto dice así, Primal Fear, escúchenlo, están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Primal Fear con el tema Iron Fist in a Velvet Glove. Puño de hierro en guante de terciopelo, algo así. El puño de hierro en un guante de terciopelo. De esta tremenda agrupación llamada Primal Fear, que ya recuerdo que ya la escuché también hace unos añejos. Y pues muy buena banda, ¿no? Acá metalera. Vamos a leer algo que nos dice por acá Wikipedia. Primal Fear es una banda alemana de power metal formada en Esslingen, Alemania, en el año de 1997. Dice, es una banda proveniente de Alemania que ha tenido gran éxito como exponente del heavy metal. Su estilo está inspirado en el de Judas Priest, pero con influencias de power metal, lo que hace sonar su música más potente y pesada, pero con un estribillo más, con estribillos más melódicos propios del metal alemán. La banda fue creada por Ralf Schippers, que tocaba en, bueno, tocaba o cantaba en Gamma Ray, Trinspace y Matt Seiner, que tocaba en Sibia o Seiner, pertenecía a esa banda más bien. En 1997 debutando con el álbum homónimo, en 1998 bajo el sello Nuclear Blast, obteniendo un éxito aceptable para ser una banda emergente. Al siguiente año la banda lanza el álbum House of Death, con el cual comienzan a consolidarse como banda de power metal. Y dos años después vemos a una banda más sólida lanzando el álbum Nuclear Fire, su obra maestra hasta el momento. A partir de ese momento el grupo comienza a hacer giras no solo por su país natal, Alemania, sino también por otros países escandinavos y el resto de Europa. Es una buena banda esta de Primal Fear. Sí, yo recuerdo que sí escuché algunos materiales ya hace un ratón. Y sí, me sonaba a Judas, pero sí tiene su toque también especial, ¿no? Bien, pues saludamos a la banda que se conecta por acá por Facebook. Ezequiel Peña, que comparte sábado a sábado la transmisión. Y también para Irma, hermana de Alexa, que también se conecta por acá y le da me gusta a las transmisiones. Bien, entonces, Irma, qué bueno que andas por acá también de repente visitándonos en CDMX, la Casa Radio. Bien, pues buenos materiales el día de hoy que estamos acá escuchando. Vamos a seguir con nuestro invitado del día de hoy, que es la banda Mountain. Una banda que lanzó su disco, su primer disco en el año de 1970, llamado Climbing. Vámonos con el tema The Laird. Vámonos con esto que dice así, The Laird, Mountain. Thank you. The Liar Mountain. Qué buena canción, ¿no? Muy relax, muy chida. Con unos acordes muy padres en la guitarra. Y estos solitos, ¿no? Muy melódicos y la voz, ya saben, con un sentimiento especial. Muy buen material este de Mountain que estamos disfrutando el día de hoy. Vamos a leer un poco acerca del cantante y guitarrista llamado Leslie West. Leslie West fue un guitarrista, cantante y compositor estadounidense. Fue popular por haber sido uno de los miembros fundadores de la banda de hard rock Mountain. Falleció a los 75 años de edad el 22 de diciembre del 2020 por complicaciones de problemas cardíacos. Creo que tenía diabetes el buen Leslie West. Hizo unas producciones chidas y hizo unas colaboraciones también bastante padres. Por lo que estoy leyendo por aquí. Te estaba leyendo por acá que hizo algunas grabaciones en solitario en donde participaron grandes músicos como Joe Bonamassa, Slash, Billy Gibbons, Steve Lukather y Zakk Wylde en un disco de versiones que lanzó Leslie West por allá por el 2011. En el 2013 también hizo otro trabajo también ahí chido y también se rodeó de músicos también gigantescos, ¿no? Como Johnny Winter, Mark Tremonti, Johnny Lang y Dee Snider, entre muchos otros por ahí, y se aventaron buenas rolas. Se aventaron algunas versiones, ya saben, de rolas ya memorables, ¿no? Como Over the Rainbow y Feeling Good y When a Man Loves a Woman. Ah, qué chido. Vamos a buscar algún tema de estos porque es bueno como que escuchar esos materiales, ¿no? Que dejó Leslie West por ahí grabados. Vamos a checarnos ese tema de When a Man Loves a Woman con Leslie West y Johnny Lang. Vamos a escuchar esto. Que dice así. If she isn't bad, he can't see. if he put her down. Yeah, when a man loves a woman, he spends his very last dime trying to hold on to what he needs. He'd give up all his comfort. That's the way it ought to be. When this man loves a woman, I swear I gave him just about everything. A Woman, Leslie West y Johnny Lang, lanzada en el año 2013. Una colaboración bastante bonita, ¿no? Que hizo Leslie West con Johnny Lang. Vamos a ver quién es este Johnny Lang. Johnny Lang es un cantante, compositor y guitarrista estadounidense, ganador de un premio Grammy. El estilo de Lang destaca tanto por su voz fuera de lo común para su edad. O sea que muy chavo, dice, y comparable a la de un viejo y veterano bluesman, así como por sus solos de guitarra. Hay que escuchar un poquito más acerca de... Bueno, un poco más de la música de Johnny Lang. Porque se oyó muy padre, ¿no? Con mucha intensidad esa lira y aparte la voz bien cañona, ¿no? Y buena mancuerna con Leslie West. Este gran guitarrista que formara parte de la banda Mountain. La invitada del día de hoy. Ya casi a punto de cerrar la transmisión y también ya casi nos aventamos todo el disco. Vamos a aventarnos el tema de una vez. Sitting on a Rainbow. Es el penúltimo tema de este grandioso disco que estamos escuchando el día de hoy. Esto dice así. Mountain. Sitting on a Rainbow, tema cortito de Mountain, uno de los más cortitos de este disco. Bien, pues seguimos por aquí, disfrutando de grandes materiales el día de hoy. Y como les digo, conociendo algo de Leslie West con la banda Mountain. Y también escuchamos algunas versiones, ¿no? Como la que hizo Ozzy Osbourne, ¿no? Para el tema de Mississippi Queen, de esa tremenda agrupación. Y acá nos comenta René, dice, ya acabamos la talacha, dice, ya estuvo, pero no quedó. Más bien ya acabamos la talacha, pero ya nos cansamos, pero no quedamos. Luego así pasa, ¿no, René? Un descansito, yo creo que ya mañana ya frescos le detectan la falla, ¿no? O ya quedó, René. Es que luego pasa así, ¿no? Uno también le está metiendo acá mano a las cosas y dices, chale, ya no quedó, ¿no? Mejor ya mañana le sigo. Y ya, fíjate, también te hace un descansito acá hasta... Yo creo que estás soñando, ya encuentras la solución, ¿no? Así llega a pasar. Cuando no le das algo, pues ya ya es mejor echarse un descanso. Pero dice René que ya quedó, dice. Yo creo que ya se habían aventado unos descansitos anteriores, ¿no? Por eso ya le dieron. Bien, pues qué bueno que ya quedó. Y ahora sí, pues ya Ya pueden andar con más comodidad, ¿no? Acá, en la nave. Y acuérdense que la semana pasada, la banda Judas Priest ya fue inducida al Salón de la Fama del Rock and Roll, a ese museo allá en Cleveland, en Estados Unidos. Y ya pueden ir a visitar ahí el museo y encontrarse con todas esa ropa, ¿no? Ya saben, algunos instrumentos de la banda y fotos y cosas así, ¿no? Que dan muestra, ¿no?, de lo que hicieron esas agrupaciones tan chingones. Y Judas Priest ya es uno de los que ya merecía estar ahí, ¿no? Formando parte de esos espacios, ¿no?, tan chidos, ¿no?, dedicados al rock. Dice René, todo se arregla con unas caguamas. Para inspirarse, ¿no? Y acá José dice, gracias por las rolas, buenas noches. Bien, entonces José, qué bueno que estuviste por acá disfrutando y también compartiendo material, ¿no? Y a toda la banda que estuvo por ahí haciéndose presente y formando parte, ya saben, de la transmisión, porque ustedes son parte importante, ¿no?, de lo que hacemos aquí. Ustedes nos comparten material chido. Bueno, comparten material chido para toda la banda. Y eso es lo interesante, ¿no? Porque nos enriquecemos, ¿no?, de las cosas que nos comparten. Aprendemos. Y así, pues, vamos a ver si que acrecentando, ¿no?, de ese conocimiento dentro de lo que es la historia del rock, ¿no? Bien. Vamos a lanzar el último tema de esta agrupación llamada Mountain. El tema Boys in the Band. Vamos a lanzarlo de una vez antes de que se nos acabe la noche. Boys in the Band, Mountain. We'll be right back. Boys in the Van Mountain de Solomon Climbing del año de 1970. Con eso nos aventamos todo el disco de Mountain. Qué disco tan bueno, se me hizo muy chido. Con pocos instrumentos, pero sonando bien perrón, ¿no? Una música que de repente se oye muy pesadona, de repente se va a lo progresivo. Muy variada, se me hizo muy interesante, ¿no? Sin estar demasiada cargada de arreglos, oye, muy padre, muy, muy, muy disfrutable, me gustó mucho. Buena banda la de Mountain. Y ya saben, el tema más pegador de esta banda es la de Mississippi Queen. Y hoy vamos a hacer una excepción, vamos a lanzar tres veces ese tema. Primero con Mountain ya lo lanzamos, luego con Ozzy Osbourne. Y luego me da curiosidad escuchar esta de Leslie West y Van Halen. Se inventan un jam con esa rola de Mississippi Queen. Yo con esa vamos a cerrar. Y Alexan por acá dice, buenas noches a todos, muy buen programa, felices sueños. Vientos, Alexan. Qué bueno que estuviste por acá, escuchando la transmisión y aparte también compartiendo un material, ¿no? De una banda llamada Ajá, que también es muy buena agrupación y tiene una historia chida, ¿no? Por ahí pueden buscar información acerca de ese tema tan memorable de esta banda. Bien, pues vámonos a echar un descansito para agarrar fuerza y mañana darle con tocho, ¿no? Ya sé que se vayan. Bueno, yo a ver qué me pongo a hacer mañana. Por lo regular voy al parque a dar un rol. Y también, ya saben, hay que hacer unas tareas por acá en el hogar que luego hace falta, ¿no? Darle cierto mantenimiento o también acomodar tus cosas, ¿no? Ya saben que luego tenemos un relajo ahí en nuestro cuarto. Y hay que acomodar las cosas. Bueno, siempre hay que hacer talacha, ¿no? En algún momento cuando tienes chance, pues hay que hacerlo. Y también, ya saben, pues un dominguito pues también es padre para andar acá dando el rol, ¿no? Bien, pues no nos queda más que despedirnos y desearles buenas noches a toda la banda que estuvo por acá presente. Vamos a cerrar la transmisión con este jam de Leslie West, el guitarrista que formara parte de Mountain y que hiciera algunas colaboraciones muy interesantes y muy chidas, ¿no? Entonces este jam que se avienta con Van Halen, con su rola, una de las rolas más pesadonas acá del rock, llamada Mississippi Queen, que tiene esa dosis de metal, ¿no? Esa dosis de rock pesado. Bien, vamos a prepararla y la lanzamos. Leslie West y Van Halen, vamos a lanzarla y nos despedimos. Mississippi Queen. We're going to bring out an old friend of ours, a hometown boy here. We're going to play a song we haven't played in about 6 years. Leslie West is going to come out. Thank you. con la voz de Sammy Hagar. Qué tremenda rola y qué buena vibra se ve acá en el video, donde está acá compartiendo Eddie Van Halen ese espacio, ¿no?, con uno de sus ídolos llamado Leslie West. Tremendos guitarros ahí en el escenario, dándole recio al rock con esta tremenda rola de Mountain. Bien, pues no nos queda más que despedirnos el día de la transmisión. Muchachos y muchachas que estuvieron por acá ahí presentes, qué bueno que estuvieron por aquí cotorreando con nosotros y compartiendo buena música, buena vibra. Y acá René dice, saludos y abrazos a todos, chingonas noches, vientos. Pues descansen, muchachos y muchachas, nos estamos viendo en la próxima. Ya saben, aquí están en un espacio dedicado para la buena música, para el buen rock. Cuídense mucho, soy Arturo Shendra. Acuérdense de visitarnos ahí en cdmxlacasaradio.com y cdmxlacasaradio ahí en Facebook. Cuídense mucho, nos estamos viendo. Bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.